She dreamed tea, she loved, and it's the world she loved. Lo que pasaba era Feist en Rizosónica. Estamos sin Linda. Estamos sin Linda, gracias a Dios nos hemos liberado del yugo femenino. Sí. Y estamos haciendo de a dos Rizosónica. En este momento, el día que llegue Linda, bueno, nos va a decapitar. Sí, lo bonito es que la mandamos a hacer café. Sí. En cualquier momento llega con los cafés. Entonces, es la chica del café. Sí. ¿Con qué vamos a ir ahora? Vamos a ir con The Crips, esta banda de New East Yorkshire, que viene apadrinada por su productor Alex Capranos, Franz Ferdinand, y que ha compartido escenario con Kaiser Chiefs y Maximo Park en el 2005. Llevan, este es su tercer disco y con este ya definitivamente se hacen famosos. El disco se llama Men's Need, Woman's Needs. No, sí, sí, Whatever. Men's Need, Woman's Needs y Whatever. Sí. ¿Qué pasa también? Ellos también estuvieron en Estados Unidos con Death Cab for Cutie. Oye, ¿y los cafés? What? ¿Y los cafés? ¿Qué está pasando acá? Golpe de estado en Rizosónica. La testosterona al poder. Oye, pero sí, bueno, de Crisis. No me quiero bastante preguntarte cuánta azúcar quería en el tema. Total. Dos de azúcar, por favor. Dos de azúcar, sí. Bueno, estuvieron en Later with Jules Holland este año. También, bueno, como dije, estuvieron con, en la gira norteamericana de Death Cab for Cutie y Franz Ferdinand. Bueno, ¿qué más quiere decir? Vienen ultra chapeados, como se dice en el mundo de la AMPA. Ultra chapeados. Ellos tienen tres discos. Bueno, vamos a escuchar dos cortes del Men's Needs, Women's Needs, Whatever. Tienen un homónimo, que fue el primero, el del 2004. Y el del 2005, que se llama The New Fellas. Todo bajo Wichita. El sello de Peter Bjorn John. Exactamente. Favorito de este año. Oye, vamos con el primer tema, que se llama Our Bovine Public. Y luego con Men's Needs, remezclado por Cansei de Ser Sexy, los brasileños calentones. Déjale. ¿Vamos con eso? ¿Qué? ¿En dónde, Lita? En la Rayoneta, aquí en Resonica, 78.9. Sí, y mi té, por favor, con dos de azúcar. ¡Ah! ¿Te cachai? ¿Y el Carlos me ha hecho esto? ¿Ningún me ha hecho esto? No, más porque es un invitado. ¿Y el mono, papá? ¿Y el mono? ¡Vamos! Did they cut off to choose? Did they cut wire from shoes? Did they die? estamos al aire, Tulio. Tulio, estamos al aire. Oye, vamos con este último triple bloque en Rizosónica. ¿De qué armaste el triple bloque? ¿El triple bloque? ¿El bloque de triple? ¿Un bloque? No puedo avanzar. El bloque triple. Vamos con Teenagers, esta agrupación que todavía no saca discos, ha tirado puros adelantos, mini EPs. No, si tiene. ¿Teenagers? No, no tiene discos. No, si tiene. No, no tiene. No, si tiene. ¿Apostemos? Puta, ya revisa el MySpace ahora, ya. Vamos, rapidez, rapidez, por favor. Nacho, por favor. Reina. Oye, por mientras vamos con. Presentamos los temas. Bueno, a todo esto, todo el rato hemos estado escuchando. The Teenagers en el fondo, una canción Homecoming. No, pero es que la banda. Ah, me está encantando el tema. No, yeah. Del fondo. Homecoming. ¿De quién? De Teenagers. Ya. Yeah. Yeah. ¿Para quién? Dale. Perdón. Ah, sí. Nuestro manchesteriano que estuvo residente un tiempo aquí en Rizosónica. Ese nos fue. Podría cantar la de Bausini. No, mira, en realidad ni te duele más que el mundo esté lejos que a mí. Sí, era con mi hermano chico que nunca tuve. O sea, tuve, pero no era como tu relación homoerótica más grande de la vida. ¿Homoerótica? ¿Qué cosas hablas, Linda? Lávate la boca conmigo. Ya, bueno, Vamos con. Oye, perdón que lo interrumpa, pero saben que The Teenagers tienen un solo EP, que es el 7 pulgadas que sacaron ahora. Y más lo que vamos a escuchar ahora. Sí. Vamos con Starlet Johansson, tributo Starlet Johansson. Sí, tributo a Scarlett Johansson. Sunset Beach y la remezcla que hacer para la única canción buena que sale de Mer de Japón, el mar radioactivo de Japón. Hoy día radioactivo. Hoy día súper radioactivo. Sí, hoy día más radioactivo que nunca debido al terremoto que rompió una planta nuclear y estamos todos sujetos al holocausto. ¿Estás jugando? No chiste, 6,8 grados el domingo. No era noticia. Se escapó un litro y medio de agua con material radioactivo, pero parece que fue más. Bueno, vamos con la única canción buena del Pocket Symphony. De los suspendidos Air. Suponía venían a Sue, pero gracias Soda una vez más por suspenderlo. Ella durmió. Oye, pero se suspendió, ¿sabes? Al calor sí. De las masas. En este momento Linda quema con agua radioactiva Stark. Por. En este momento Linda se traga un trozo de Lego que no, le cayó si está ahí en el fondo, todavía no me lo trago. Ya, mejor que no se lo traje. Vamos con The Teenagers. Aquí en Rizosónica. No. Rizosónica 88.9, la radioneta, rizosónica.net. Es mejor que no se lo traje. Born in 84, half Polish, half Danish. You started at 8 on Broadway. You're a star. You don't believe in love again. I'm not jealous, but I feel you marry me. All you've got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe in love again. Jealous, got it, feel you marry me. All you've got, you can't like it. What I am, you will love it. You whisper that horse's ears. I always find it exciting. I'm scared by spiders too. I never managed to blame you. I'll tell my mom to be lost with you. Lost in Tokyo or anywhere else. I wish I'd been invited at your party in Disneyland. You don't believe in love again. I'm not jealous, but I feel you marry me. All you've got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe in love again. I'm not jealous, but I feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. Mm-hmm. Hypnotist for Jared Leto. I felt sad for 30 seconds. Or when I noticed for Josh Hartnett, I prayed for tonight. You don't believe in monogamy. I'm not jealous, but I feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe in monogamy. I'm not jealous, but I feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. She's funny, we talked all night long. She impressed me with her hyper playlist. From Sleo to Elliot Smith, no fucking Jeff Buckley. She told me, I can play guitar. That's the moment I decided to bring her back home. Luckily my flatmate is abroad. I asked her, she said yes. She asked me when, I said now. She left with the sunlight, I cried through the moonlight. This isn't bitch, just told me now. She left with the sunlight, I cried through the this fucking bitch deserves to die. She left with the sunlight. She left with the sunlight. We kept drinking a lot. She was touching my leg, looking at me straight in the eyes. It was electric. I fucked her on Mario Kart's Hero. Now I'd like to sleep alone. So I said, do you want to have a shower before you leave? I fell asleep so fucking drunk. She stole my silver shaker and my jazz master. My fucking jazz master. Sunlight, I cried through the moonlight. This is a bitch, just don't. sail again, my jazz master. Quedando solo unos segundos para que se nos acabe el programa, vamos con una despedida corta. Nacho, gracias por venir. Chao, que les vaya bien. Linda, ¿algo que decir? Nada, me he sentido terriblemente ofendida a lo largo de este capítulo, no sé si voy a regresar para el próximo. Linda, si quieres después nosotros conversamos atrás y yo te compenso. No. No, estar se hace lindo todo el rato. Sí. Estar teniendo a buscar. Se lo cocina se va afuera. De eso es tu mamá. Ya, no nos cabe más que recordarles que visiten la página. Visiten la página, sí, necesitamos feedback, necesitamos saber si hay alguien allá afuera. Antes de empezar a postearnos nosotros mismos, ¿cachai? Sí. No quiero criticar el disco, quiero criticar el caso. Qué lata. Sí. Por favor, critíquennos, tírennos peñascasos. O un saludo para Diego de la Paz por colaborar en este programa mandando unas canciones. ¿Quién es Diego de la Paz? Dex de Last of Them. ¿Y quién hemos mandado? Lo de Teenagers. Así que agradecele, Linda. Agradece de rodillas. ¡De rodillas! ¡Que para! Ya. Esto. Hasta esto luego. Esto fue. Rizosónica. 32. Okay. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Eso era para mí. Para todos. Ah, claro. Wearing skinny jeans, had funky hair, and the cutest British accent ever. Straight away, I could tell he was a rocker from his sexy attitude and the way he looked at me. He is totally awesome. Oh my god.